ministro de la Constitución Provincial. El ministro de Gobierno y Justicia sostuvo en comunicación con un medio nacional que la actividad minera en Catamarca... Euge, dejamos por un momento la transmisión de la gente de la radio del Algarrobo, a quienes con mucho esfuerzo pudimos volver a poner al aire entre todos, primero desde La Rioja, después desde Buenos Aires, pero ahora otra vez desde Andalgalá. Están La Rioja, Buenos Aires, El Bolsón, Córdoba, sí. Todos laburando para poder sostener sí. la transmisión, aunque sea por internet, de la radio del Algarrobo, uh-huh. que ellos seguían sosteniendo por aire, pero no llegando al centro de la ciudad porque estaban interferidos, pero ahora hemos retomado... la normalidad. Las pocas horas que dormimos hoy las cortamos a la mañana con un llamado desesperado de Karina, que estaba en el corte en Tinogasta. Con ella habíamos hablado a la medianoche y la tenemos de nuevo en línea después de la represión. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida hacia la retaguardia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por decir en ese momento ustedes, de todos los que me han llamado me he quedado el de ustedes, como que les creí más a ustedes que iban a hacer algo por nosotros. Por eso los llamé, fueron los primeros que llamé para decir, porque vimos que venía este grupo, el grupo Juntur, que eran como, no sé, 40, 50, junto con nuestra policía, encapuchados los policías de acá de Tinogasta, y comenzaron a avanzar contra el grupo que estaba manifestándose, sentados en la yuta, con cánticos, con banderitas, familias enteras, niños. Yo con mis niños estaba al costado, no me quise sentar, no sé por qué, algo me debe haber avisado, pero sí, había madres con sus hijos, que yo en estos momentos no sé qué es lo que ha pasado. Comenzaron a avanzar y no dejaban que se levante, porque la gente estaba cruzada de piernas, entonces había gente grande que no tenía la rapidez y la reacción para levantarse. Las empezaron a pasar por encima, les pisaban las piernas, los pisoteaban, y a los que se podían levantar los empujaban para que se caigan. O sea, fueron a provocar, no sé qué. O sea que nos fueron a golpear, agarraron a una chica que estaba también con su familia, una chica inválida, la levantaron de la silla, la sacaron para el costado de una forma muy violenta. Fue algo impresionante. Yo en ese momento cuando vi todo ese atropello, lo único que hice es que era levantar a una compañera que la empujaban para que se caiga, y yo tenía de un lado mi hijo y del otro lado mi hermana que me ayudaba, y yo la levantaba a esa chica, la quería sacar porque veía que la golpeaban, y yo no sé por qué, que no estaba haciendo nada, y lo único que quería era levantarse y hacerse a un lado. Entonces yo ahí, cuando ya vi que no podía hacer nada, que tenía que ver por mí, me metí a una camioneta que estaba justo ahí porque pasamos la noche ahí. Entonces me metí y metí a los hijos bajo de los asientos, y ahí cuando sentí el impacto de una bala en el parabrisas trasero, fue un estruendo grande. Yo no sabía que era bala ni nada. En ese momento yo pensé que era una piedra, que era qué sé yo. Entonces cuando veo que empezaron a tirar gases lacrimógenos, que todo fue... Ah, y los manifestantes, cuando ya vieron que empezaron a pasar los camiones, empezaron a tirarle piedra a los camiones para romper el vidrio, qué sé yo, y ahí los camiones empezaron como a perder el rumbo, y yo veía que se me venían encima de la camioneta, así que eso me hizo salir de la camioneta donde estaba yo, y salimos por medio del campo. Yo no sé ahí quién me amparó, porque era un desastre, había pelo, se me corta porque tengo poca batería, y salí por el... Y se cortó nomás porque tenía poca batería. Bueno, así están las cosas, ¿no? Estos pedidos de auxilio desesperados por parte de la gente de Tinogasta. Fue brutal la represión. Nosotros llegamos a transmitirla por la radio del Algarrobo. Tenemos un audio por allí donde aparece Karina justamente a los gritos pidiendo ayuda. Así que en un ratito vamos a estar también subiéndolo para que ustedes puedan acceder a ese momento, si no nos estaban escuchando a través de la radio del Algarrobo. En Tinogasta la situación ahora es que hacia allí vamos con la consulta a Karina, es que están congregándose la gente frente a la municipalidad tratando de presionar, ¿no? Lo que queríamos saber, volviendo a charlar con Karina, y vamos a ver si podemos hacer un intento más, o si se murió el celular y se quedó sin batería realmente, es saber si hay heridos graves, si hay detenidos, porque vimos algunas personas que eran cargadas en ambulancias por la policía, con lo cual suponemos que estaban como detenidos, ¿no? Así que vamos a intentar, mientras seguimos escuchando la radio del Algarrobo, retomar el contacto con Karina.